Continuamos en esta mañana entre Matera y como cada lunes nos vienen a visitar Paula y Laura para hacer nuestra columna semanal sobre conciencia de género, reflexión y demás asuntos que vamos transitando cada lunes por aquí, por Entre Mate y Mate, y que compartimos con ustedes. Si quieren mandarnos mensajes, lo pueden hacer a través del 3548 15570333 o en nuestro grupo abierto de Facebook Entre Mate y Mate, Capilla del Monte. Buen día, Laura. Buen día, Paula. ¿Cómo les va? Buen día. Buenas, estamos acá. Estamos acá firmes. Sí, pareciera que la calecita se quiere parar y no sabemos si queremos seguir o no. El mundo está todo medio raro, ¿no? Medio convulsionante. Está raro, sí. Bueno, todo tiene que ver con todo. Vamos a ver si en esta mañana podemos pensar un poquito más allá, sí, del elefante mediático del coronavirus, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, bueno, y aprovechar eso. También, al comienzo leía una reflexión que compartió Rebeca Kovacs en su muro de Facebook, y que tiene que ver con eso. Bueno, a ver, ¿qué nos lleva ir hacia adentro, estar más allá de, bueno, las implicancias concretas y formales que podemos ver, la implicancia socioeconómica que esto trae? Pero por otro lado decir, bueno, a ver, si lo tomamos como una oportunidad para realmente ir hacia adentro y ver en estos parámetros, me parece que está quedando en evidencia algunas cosas del sinsentido de este sistema socioeconómico que nos sostiene, este capitalismo y demás. Sabemos que también viene algo implantado detrás, que esto no es inocente, causal, que estemos todos en cuarentena, chuceados por un miedo, ¿no?, que parece que está latente en cada esquina. Pero a la vez me parece que conlleva una posibilidad. Fíjate que los valores que nos incita, o sea, que querríamos desarrollar, tienen que ver con la empatía, con entender que, bueno, aunque yo no sienta síntomas, tiene que ver con resguardarme en pos de los que son más vulnerables, pongámosle, a esta gripe mutada, de poder asistir o ayudar. Si yo puedo, si no estoy en riesgo, yo por ahí puedo ayudar a los que sí. Digo, como desarrollar una comunidad en este ámbito de excepción, pareciera, que a lo mejor está bueno, dependerá de nosotros, ¿no? Y veremos con qué se viene el monstruaje capitalista, que sabemos que tiene preparado una vuelta a la esquina de algo, ¿no? Más control virtual, que las no sé. Lo que venimos viendo, el futuro ya llegó, todo un palo, ya lo ves, los redondos lo dijeron hace mucho, y acá estamos. Bueno, ¿y cómo se ve también siendo mujer? El quedarse en casa, si tengo un trabajo por ahí de día a día informal, cómo esto me implica. Hoy también lo reflexionaba, bueno, en mi caso, esta asistencia de la tarjeta alimentar o del Estado sosteniendo, pero hay una franja que sigue siendo frágil, que no está sostenida, que a lo mejor no le toca la asignación o no le toca el alimentar. Decís, bueno, ¿cómo nos vamos a ir viendo frente a esto que no sabemos lo que nos va a traer? Pero que si nos encuentra juntos y intentando entenderlo desde otros valores, a lo mejor esto implique una oportunidad. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es un tema complejo, porque en realidad, qué sé yo, por ahí estaba bueno en relación al tema que íbamos a tocar hoy también con Pau. Claro, lo queríamos relacionar un poco a la pandemia que sufrimos las mujeres, las niñeces y las disidencias sexuales respecto a las muertes, los asesinatos violentos hacia nosotras, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo los medios de comunicación ahora ponen todo sobre la mesa para hablar del coronavirus, pero cuando nos matan todos los días y en cifras cada vez más alarmantes? No hay una emergencia, no hay... No hay una emergencia, pero tal vez se lo informa desde el morbo. Sí. La semana pasada, el miércoles del 11, fue el día de los medios de comunicación, ¿no? Fue el Día Nacional contra la Violencia de Género en los medios. Y bueno, saltaba la evidencia de la falta de profesionalismo para llevar adelante una nota. Sí. Fue, bueno, el repudio en los medios de comunicación a Andino, cuando corta una nota que le estaba haciendo a la mamá de Wanda Tadei para sacar al aire al Fedeval, que estaba con la noticia de que tenía un tumor, un pólipo en los intestinos, y la cortan de prepo. Entonces, el repudio de una de las actrices argentinas. O sea, cómo siempre la noticia, ¿no?, el morbo de otra noticia puede tapar un momento tan duro como una madre quebrada contando sobre el asesinato de su hija y sobre la falta de justicia sobre su hija. Sí. Pero era más importante en ese momento la noticia del mundo de los del espectáculo, ¿no? Y muchas veces cómo el tratamiento es no desde un lugar preventivo o de concientización, sino desde cómo la mataron o quién era esa mujer que mereció ese tipo de final trágico. Sí, muchas veces ¿no? se hace foco en la víctima y no en el victimario, lo vemos. Generalmente se hace. Sí. Muchas fotos de la víctima y el victimario con el rostro no tapado, qué sé yo, como cierta dinámica tal cual, del morbo sobre la noticia. Hay una... como venía pensando cuando venía para acá y escuchando una nota de Rita Segato sobre los femicidios, bueno, y la lectura que ella tiene en relación a esto. Ahora vamos a ponernos un poquito más con algunas estadísticas de este año que, digamos, dejan muy por debajo al coronavirus y a cualquier tipo sí. de indicador. Digo, ¿por qué traemos esta relación también? Porque el mundo se está parando en relación, digamos, a una imposición mediático-política sí. Sobre los efectos, digamos, letales aparentemente del coronavirus, contradiciendo totalmente las estadísticas, los informes médicos y demás, que en realidad muestran que es un porcentaje menor, que etcétera, etcétera, todo lo que ya sí. acá en la radio deben haber dicho infinitamente. Entonces digo, ¿cómo esa alianza mediático-política con fines que, digamos, ustedes también deben haber charlado cuáles son las diferentes hipótesis en relación a esto, digamos, para en el mundo, ¿no? Y vos decís, yo pensaba en esto de la cuarentena, digo, bueno, tendríamos que las mujeres hacer cuarentena si nos dejan de matar, sería una interesante medida política de los movimientos feministas, ¿no? Hagamos la cuarentena de las mujeres, sí. dejemos de salir a las calles, no vayamos a comprar, no llevemos a nuestras niñas a las escuelas, paremos el mundo. Hagamos nosotros la cuarentena si nos dejan de matar, porque evidentemente desde esa alianza mediático-política y económica y demás, porque sí. seguramente las tiene esas aristas, sin lugar a dudas las tiene, logran generar esta especie de psicosis de masa que es la que estamos viendo hoy en día con una, recién comentábamos fuera del aire, con una gran implantación del terror subjetivo, ¿no? Más allá de eso, que sería para otro programa y otra columna, sí me parecía interesante en esto que decía, contaba recién Pau, porque hay algo que está bueno charlarlo, podemos profundizar después de tirar las estadísticas y demás, que tiene que ver con por qué a medida que los medios de comunicación más informan sobre los femicidios, más femicidios tenemos. Sí. Digo, esto es un punto interesante y lo traía con lo del coronavirus por los efectos que produce en la población lo mediático, ¿no? Sí. Los medios de comunicación producen una gran producción de subjetividad, valga la redundancia, y generan efectos muy concretos en la población. Y esta pregunta que se le hacen a Rita en una nota que le hacen a ella, me pareció interesantísimo lo que ella contesta, que tiene que ver con lo que decía Pau recién, ¿no? Ella habla de logran mostrar los femicidios como si fueran un espectáculo, ¿no? Entonces, por más que se muestre al victimario como un monstruo, como una bestia, se lo muestra como un monstruo y como una bestia potente, sí. ¿no? Como un ser potente en una cultura que se está desintegrando producto de los fuertes fundamentos que plantean los movimientos feministas en contra de la deconstrucción de este macho potente fálico de nuestra cultura. Y cómo, digamos, los medios de comunicación, al mostrar, digamos, cada femicidio desde ese punto de vista, van haciendo de esto un espectáculo que todos queremos repetir, o que genera este contagio sí. general, ¿no? Entonces digo, lo tiro como puntita para que arranquemos a charlar, pero me parece que está buenísimo empezar a replantearnos realmente cómo comunicamos lo que comunicamos. Y cuando digo replantearnos profundamente, el periodismo, los medios de comunicación alternativos, oficiales y demás, se tienen que profundamente plantear cómo están mostrando algo. Y no me refiero solo a la falta de respeto de parar a una persona con todo el dolor de estar contando el femicidio de su hija, sino me refiero a, incluso fuera de esas circunstancias, ¿cómo muestro yo lo que muestro? ¿No? La disección mediática que se ha hecho también del caso de Fernando, no sí. solamente del caso de los femicidios, la disección que se ha hecho. Bueno, tiene que ver a lo mejor ¿no? con las empresas, con la industria. Pienso en esto, ¿no? Un noticiero que tiene que llenar su espacio diario de aire con lo que sea, y es esa producción, esa fábrica de subjetividad y de enfoque, y decís, bueno, con un tema como ese se hicieron no sé cuántas horas televisivas. Pero me pregunto cuán alienado, Reina, estamos, sí. La dejo a Pau, perdón, cuán alienado estamos, digo, ¿no? Porque nosotros mismos estamos produciendo nuestro propio charco de infierno. Entonces claro, digo, pido por favor la interpelación de todos, todas nosotras, me incluyo en esa interpelación de qué cazzo estamos comunicando, porque nosotros estamos construyendo nuestra propia miseria, sí, en esa comunicación, más allá del mercado de los medios y de que me mida cuánto punto de rating y de, sí, que bla, sí, bla, sabemos, bla, que siempre van buscando, digo, hacia el morbo, la violencia, el miedo. Interpelarnos, sí, ¿no? Interpelarnos profundamente, sí, porque no puede ser que estemos nosotros mismos, ciudadanos de base, no los grandes mercados mundiales, los CEO, no, los ciudadanos de base que trabajamos en algún medio, que laburamos en alguna circunstancia, que tenemos esta posibilidad de generar opinión pública, estar construyendo este tipo de mensaje, ¿no? Bueno, lo dejo como reflexión y ya la dejo a la Pau que nos cuente un poquito. Bueno, y en el hilo de todo esto que estamos pensando, ver cómo también exponemos las violencias a las que el Estado todo el tiempo nos deja expuestas, porque muchas veces se comunica, hoy mataron a otra mujer, pero en realidad esas mujeres vienen en un camino en la búsqueda de salir. Sí. Generalmente esa es la estadística. El caso de Fátima Acevedo, ella estaba justamente en cuarentena. Hacía 40 días que estaba alojada en la Casa de las Mujeres de la Municipalidad de Paraná. Y el tipo, el agresor, el homicida, el femicida, ingresa y la termina matando frente a un montón de estrategias que había puesto el Estado de Paraná para supuestamente protegerla. Sí. Entonces queda en evidencia que esas políticas públicas no están sirviendo. Por eso nos parecía importante traer hoy los pedidos de las familias sobrevivientes de femicidios, que es una organización que se crea en diciembre de 2019, compuesta por todas las familias, madres, padres, hermanos, hijes de sobrevivientes de femicidios, que ya le han escrito 3 cartas al presidente Alberto Fernández y que le solicitan, bueno, distintas cosas, ¿no? Que estaba muy bueno contar. Una serie de medidas simples, concretas y necesarias. Explican sobre el botón antipánico, que no funciona. No. O sea, realmente hablan de que no está pudiendo alertar de nada, porque llega tarde la policía cuando tocan el botón. Sí. O sea, que debería en realidad haber una red alrededor del violento. Más allá de que haya una red de contención alrededor de la persona víctima de violencia, tiene que haber una red conteniendo al agresor. Sí. Porque si no está puesto el foco en la mujer y el varón sigue perpetuando la violencia. Entonces, nadie lo obliga a hacer un tratamiento psicológico, nadie le dice en el trabajo, no, loco, acá no venís más a trabajar hasta que no te pongas las pilas con la situación de violencia en la que fuiste denunciado. O sea, no hay alerta social frente a un caso de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos implicamos también comunitariamente? Uy, sé, escucho todo el tiempo gritar a mi vecina. Están todo el tiempo peleándose, escucho las amenazas. ¿Qué hago? ¿Cómo me involucro? ¿Voy a hablar con ella en algún momento? ¿Me acerco y le digo, necesitas una mano, sé lo que te está pasando? ¿O sigo como si nada? Son preguntas, ¿no?, que nos vamos haciendo. Sí, claro. Y hasta qué punto nos vamos implicando en la prevención también. Porque muchas veces nos enteramos mediante los medios de comunicación y todo el mundo, uy, pero ¿cómo no se hizo algo? Pero también, además del Estado, ¿cómo comunitariamente nosotros podemos ampliar esas redes para que una mujer que está viviendo violencia pueda acercarse a una escuela, a un hospital, a una municipalidad, pero también a un vecino, una vecina común, para pedir ayuda? Sí. ¿No? Son las preguntas que nos vamos haciendo y cómo vamos viendo que en realidad está superada la situación. Hay muchos pasos previos a que una mujer la maten. Es terrible, pero hay tantas violencias, ¿no? ¿Cuántas han denunciado? Esta mujer tenía 11 denuncias. El tema es eso, pienso. ¿Cómo fortalecemos, a ver, dentro de las posibilidades que hay, cómo podemos exigir mayores herramientas, pero cómo optimizar las que hay? Como vos bien decías, bueno, vemos el botón antipánico. ¿Hay estadística? ¿Servirá en algunos casos, en otro no? ¿Cómo la perimetral? Ya vemos que hay varios casos en donde el agresor viola la perimetral, va, la mata y no sirve. Digo, o sí sirve para algunos casos, para otros no. ¿Cómo hacemos para que a ver, para incorporar más herramientas con claridad, pero mejorar las que sí tenemos a disposición. Seguro. Una de las cosas que ellos piden es el cambio total en el sistema penal, ya que los honorarios de abogados penales, como es tradición en el fuero, tienen que pagarse siempre antes de iniciar el trámite judicial. Claro. O sea, vos sos víctima de violencia y haces una denuncia penal, sea por amenazas, y tenés que buscar un abogado penalista para que lleve adelante tu caso. Y podés recurrir también al del Estado, con todas las falencias que nosotras damos fe de lo que sucede cuando una mujer tiene que ir a buscar a Cosquín el abogado gratuito. Incluso hay jurisdicciones en las que entran en lista de espera y van a sorteo. Las mujeres van a sorteo a ver si logran tener el abogado gratuito del Estado, que incluso tenés que tener un montón de condiciones socioeconómicas para justificar que no lo podés pagar. Entonces, tu herramienta principal, tu abogado, tu abogada, que es quien tiene que defenderte, no la podés tener. Entonces ya estás en una desventaja muy grande. Después hablan de que se implementen los programas para contener a las familias, porque no siempre solamente necesita tratamiento la mujer que está pasando víctima de violencia, sino todo su entorno para poder contenerla. Sí. Entonces, bueno, es como una red, ¿no?, que tenemos que ir fortaleciendo. Asistencia psicológica y recursos económicos para que esa familia esté en condiciones de insertarse en un mercado laboral. Que esa mujer no tenga que depender del agresor. Claro, sí, totalmente. Bueno, ESI en las escuelas. Sí. Que todos los niños, niñas puedan hablar de estas temáticas. A veces, ¿no?, muchas familias se horrorizan. Ay, van a hablar de educación sexual en la escuela. No solamente se habla de sexualidad, sino de cómo nos tratamos, cómo podemos, entre niños, entre adolescentes, entre jóvenes, tener formas distintas de relacionarnos, ¿no? Sí. Confiar en un otro, en una otra, poder saber que no está bueno tener un secreto. ¿Cuántas niñas llegan a esas instancias y se quiebran en esos talleres y pueden contar que son abusadas hace años en sus propios hogares o víctimas de personas muy allegadas, familiares? O sea, es tan importante la comunicación, la educación, ¿no? Pero también tenemos que estar ahí presentes para exigirla, porque muchas veces no se da por costumbre, por miedo a romper, ¿no? O sea, en estas zonas que son tan tradicionales, todavía no se usa el lenguaje inclusivo. Yo llevo a mi hija a un jardín y hablan de nene. No hablan de nena. Mi propia hija me planteó, mamá, ¿por qué la seño dice nene? ¿Y si yo soy nena? Digo, bueno, vamos a ir a charlarlo con ella. Claro. ¿No? O sea... Sí, no, pensaba también la desprotección. Pienso Capilla, que dentro de todo es una población que va creciendo, que pronto seremos ciudad y todo eso, sin contar, no sé, viste, quebracho quemado a la vuelta, ¿no?, de los pueblos que están como más perdidos en el monte, y la dependencia de, por ejemplo, en nuestro caso, Cosquín, Cruz del Eje, esta imposibilidad del patrocinio gratuito en cualquier circunstancia, alguien que realmente pueda hacerse cargo de tu problemática y más en este estado de vulneración, de vulnerabilidad. Pienso que estamos bastante desprotegidos en este sentido, además del colapso que claramente tiene el sistema judicial y que necesita revertirse. Pero pienso en esto, ¿no?, de que además le sumamos la lejanía de los tribunales, el desamparo que uno siente. Porque decís, bueno, estás en una situación en donde tenés además también la dicotomía interna de denuncio, no denuncio, cómo hago para salir de este esquema. Estás en un pueblo en donde además muchas veces se complica porque te cruzas con el agresor, porque no es que, bueno, no sé, no me cruzo más, no voy por tal barrio y listo, ¿no? Es como una comunidad más pequeña, y a la vez, frente a esa duda de qué hago, voy, denuncio, ¿no?, decís, bueno, tenés que contar con un dinero para el patrocinio legal, tenés que contar con un dinero para poder desplazarte hacia Cosquín y hacer el seguimiento. Digo, es como todo muy engorroso. Sí, es como va contramano de la, por eso digo, ¿no?, que cuáles son las encerronas, las trampas del Estado, que como mujeres, con la creación del Ministerio de la Mujer, esperemos realmente que podamos nosotras empezar a salir de esas trampas que nos vamos poniendo, ¿no? A mí me gustaría compartir, después te comparto la nota, Rena, para que la subas ahí a la página de Entre Mate y Mate. Ayer salió una nota al diario Perfil de María Esther Romero, es una periodista muy comprometida siempre en el interior de Córdoba con las causas relacionadas a las cuestiones de género, y hizo una nota a raíz del femicidio de Denise Vergara en Villa Totoral. Hizo una nota sobre la desprotección de las mujeres que del interior de la provincia de Córdoba, ¿no? Y quería compartir algunas cosas, unos datos, digamos. El último dato oficial disponible sobre femicidios en la provincia de Córdoba revela que el 78% de los hechos registrados suceden en el interior provincial. El 78% de los femicidios suceden en el interior. Varios de esos, el 26% de esos femicidios están en manos, el 15%, perdón, de esos femicidas que han cometido estos crímenes contra las mujeres son personas, varones pertenecientes a la fuerza de seguridad, que han cometido femicidios con armas oficiales. Esto lo traigo por también las propias dificultades que tenemos con la toma de denuncias, sí, y toda la connivencia que hay desde la fuerza de seguridad, ¿no?, en relación a estas cuestiones. Y puntualmente da una serie de datos sobre los mecanismos que tenemos, digamos, en el interior y cómo no funciona, ¿no? Entonces dice, de los relatos, de los distintos relatos, bueno, esta nota está basada sobre, hablan con diferentes referentes de la zona del interior provincial que toman estos casos y les dan información puntual. Y dice, de los relatos se pueden extraer realidades comunes. El botón antipánico funciona, aunque depende de la calidad de las redes. Acá en Capilla del Monte no tenemos esa calidad, claro, de las redes, ¿no? Entonces no tenemos botón antipánico. El personal policial que acude cuando salta una alarma no lo hace con la celeridad necesaria, sin lugar a dudas. Cuando una mujer decide presentar una denuncia, en no pocas ocasiones la desalientan. En otros casos directamente no le toman la denuncia. Falta de personal. Los equipos especializados están desbordados por la cantidad de casos. Falencias edilicias. Faltan espacios para alojar a mujeres que deben salir del hogar por situaciones violentas. O sea, todos estos son los puntos en común que se dieron, que se dan, digamos, en toda la zona del interior de la provincia de Córdoba, ¿no? Bueno, en esto es muy importante la comunidad, sin lugar, sí, a dudas, porque el proceso del Estado, el reclamo, la ampliación de los presupuestos, las políticas públicas más específicas y eficientes para combatir estos casos, la capacidad de interpelación mediática de cómo transmitimos una noticia, eso nos va a llevar un tiempo. Ahora, sí es hora, cada uno de nosotros, nosotras, nosotres, dentro de sus casas puede preguntarse, como decía Pau recién, ¿qué puedo hacer yo? Sí. ¿Qué puedo hacer yo para construir comunidad? ¿Qué puedo hacer yo para ser más solidaria, más empática, más amorosa? ¿Qué puedo hacer yo para contrarrestar este mundo tan hostil que hemos construido? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, podemos hacer un montón de cosas. Y un poco el espíritu es ese, ¿no? Sigamos reclamando al Estado, sigamos ampliando derechos, sigamos pidiendo más presupuesto, pero empecemos firmemente, activamente, conscientemente a hacer algo ya, ahora, ¿no? Sí, y en esto que decías, y me parece que esta posibilidad que nos da este COVID-19 de fortalecer los vínculos comunitarios, de desarrollar la empatía, de desarrollar la cooperación desde otro lugar, de ver cómo nos vinculamos con nuestro entorno, nuestros vecinos, nuestro hogar, hacia adentro, hacia afuera, como poder aprovecharlo para replantearnos un montón de estas cosas y fundamentalmente qué podemos hacer nosotros para la co-creación de lo que sabemos que es, que tiene que ver con la construcción de la comunidad, estas redes que nos van a permitir transitar cualquier situación en contención, ¿no? Esperemos que, por supuesto, la prevención nos posibilite disminuir cada vez más el riesgo de violencia, disminuir los feminicidios, disminuir esta situación, o sea, que realmente es como esta fiebre que está explotada, que pueda ir bajando. ¿Y qué eso va a ser cuando encontremos ese antídoto que tiene que ver con estas redes? ¿Qué puedo hacer yo? Más allá del don o la capacidad, en el caso de ustedes, bueno, además han dedicado su enfoque profesional a esta ayuda y a esta construcción. Pero digo, en lo cotidiano, en donde cada uno es ayudar, asistirnos, y replantearnos y pensarnos, interpelarnos, como bien nos proponía Laura, en nosotros, ¿no? ¿Qué implica en nosotros esa red? ¿Cómo hacemos? Bueno, me parece reinteresante, bueno, la acción pública que piden los familiares de sobrevivientes de víctimas de femicidio. Hablan de tejer la voz colectiva para prevenir. Me pareció todo un resumen en esa frase, porque ellos dicen, si mi hija, si mi nieta, si mi sobrina hubiera tenido un grupo humano de personas que hubieran salido todas juntas a enfrentar, tal vez esto se hubiera podido prevenir. Sí. ¿No? Entonces, fue muy, muy importante también lo que pasó la semana pasada con la familia de Lucía Pérez. Fue un centenar de personas a la audiencia de apelación, donde su familia pide la anulación del fallo misógino, porque, bueno, Lucía, 16 años, fue asesinada, víctima de una violencia sexual atroz, y los principales acusados fueron liberados. Solamente uno de ellos tiene una condena por haberle ofrecido drogas. Por tenencia de drogas, sí. O sea, pero nada se que hace ver, todo sí. Un circo alrededor de quién era Lucía, sí. De lo promiscua que era Lucía, de los padres, lo permisivos que eran. Y bueno, todo esto está poniéndose ahora en tela de juicio por parte de una sociedad que dice, no, estos jueces no tienen perspectiva de género, no están formados, no están capacitados para llevar adelante un juicio de estas características. Entonces se hace un abrazo a la familia al ingreso, que después vamos a subir los videos. Dale. Para que lo vean, ponen la piel de gallina. Y el pedido del fiscal tiene que resolverse ahora en 20 días. Y tiene una presión social ese fiscal ahora. Sí. Porque no es solo una mamá y un papá destruidos por la muerte de su hija. Es una sociedad, sí, diciendo, acá no se hizo justicia. No creemos en esta justicia misógena, patriarcal. Queremos una revisión del fallo. Entonces, imaginémonos si nos pudiéramos implicar así en las distintas situaciones de violencias. ¿Cuántas personas sabemos que están acusadas, no sé, de ser abusadores? ¿Cómo nos implicamos? ¿Damos la espalda? ¿Nos ponemos en el cuero de esa otra? ¿Podemos acercarnos? Porque, bueno, es cuestionar también, ¿no?, la educación que tuvimos o los silencios que hubo. Sí. ¿Cuántos temas no se hablaron? Muchas veces me pasa en las mesas familiares. No, esto no pasaba hace 30 años atrás. Sí, pasaba. Pero no se hablaba. Pasaba, pero no. Claro, tal cual. No se hablaba. Entonces, bueno, poner estos temas que a veces son incómodos, son dolorosos, a veces, ¿me vas a venir a hablar de eso? Y sí, lo tenemos que hablar. Y tenemos que hablar con nuestros niñes, fundamental, con nuestras adolescentes, nuestros adolescentes, con esos noviazgos incipientes que empezamos a ver. ¿Cómo vas a manejarte con ella, con él? ¿Sabés dónde podés pedir ayuda? No tenemos los teléfonos. ¿Alguien conoce acá los teléfonos públicos? No. Para llamar en la municipalidad. No hay información, o sea, campañas preventivas. Tiene que haber carteles por todos lados, tiene que haber folletería, tiene que haber algo que a los pibes les llame la atención, tiene que haber todo el tiempo esto hablado en las escuelas. Falta, ¿no? Nos, sí. Como que nos falta mucho. Entonces, bueno, empezar a ponerlo en cuestión al menos. Está buenísimo, y de eso se trata, y ese es el granito de arena que nosotros queremos aportar. Que nos interpele, que nos quedemos pensando y viendo, y podemos estar de acuerdo, podemos no, podemos ver, pero es algo en construcción, es algo que me parece, a ver, el caso de Lucía fue emblemático, de hecho motivó el Ni Una Menos y la movilización masiva y el paro de mujeres contundente, y me parece que también, bueno, el fallo misógino y cómo también esta presión social sobre revisar esos mecanismos que ya necesitamos que se incorpore otra perspectiva, otra visión. Y me parece que, bueno, que sumando a lo que decía Laura, es aportar a la información, en este caso reflexiva, aportando datos concretos en el recorrido de quienes, familiares de víctimas, quienes han atravesado. Y en esto también es la interpelación a que como mujeres todas hemos transitado por situaciones adversas que culturalmente a veces nos han llevado a reaccionar de una manera o de otra, o han sido más, o sea, más graves que otras veces, pero todas hemos transitado por situaciones. Entonces sabemos de qué se trata, pero necesitamos también desarrollar la empatía comunitaria y saber qué hacer. Porque también esto que vos decís, bueno, yo escucho a la vecina que intuyo que hay problemas. ¿Cómo accedo a eso? ¿Cómo...? No, y es a ver, está bueno que nos pensemos y que veamos dónde podemos acudir, qué herramientas podemos utilizar, porque bueno, porque hay muchos, no sé, muchas trabas al no te metas, mismo desde las parejas, ¿no? Que venga un vecino, a lo mejor te cae bárbaro y a lo mejor no, y a lo mejor te cerrás a cualquier posibilidad de ayuda. Digo, que reflexionemos, que por lo menos veamos cómo visibilizarlo. Así que gracias por esta posibilidad de otra vez, otra semana, de reflexionar sobre estos temas que a veces, como bien decís, Paul, nos interpelan de una manera dolorosa, pero la idea es que nos permitan crecer. Muchas gracias, chicas. Gracias, Rena. Bueno, gracias por el espacio siempre. Y bueno, dejamos un saludo. Nos vemos el lunes que viene si el mundo sigue. Aquí estaremos. Gracias. Gracias. Abrazos.